Esto es lo máximo. Simplemente bestial. Buenas señoras y señores, hoy nos encontramos en la iglesia. Programa número 9, y que va a tratar sobre el Mundial, que ya lo nombramos en el programa 4, pero que no llegamos a decir nada, pues hoy va a ser todo el programa del Mundial. Hoy van a estar para hacer el programa José Miguel. Buenas noches. Alberto. Oh, yeah. Y Rubén. Hola. Gracias por estar aquí con nosotros. Un anuncio y volvemos. Sofás. María. Placer. Para. Todo el día. Los mejores sofás del mercado en Sofás María. Placer para todo el día. Así es como la sientes. Esta es tu radio. Regresamos a la pausa publicitaria. Y ahora vamos a tratar los tres partidos que España jugó en la primera fase. Y después haremos una pequeña pausa publicitaria. El primer partido se va a encargar de José Miguel. José Miguel, por favor, comienza. Bueno, fue un partido contra Suiza en lo que España perdió por un gol. Y no tuvimos palabras, pero remontemos. Bueno, ahora os dejo con Alberto, que va a tratar el partido sobre Honduras. Por favor, Alberto. El segundo partido fue contra Honduras. Bueno, metió David Villa un golazo tirándose al suelo por toda la escuadra, que el portero no podía hacer nada. Era imparable. Ni Casillas se lo paraba. Una cosa espectacular. Muchas gracias, Alberto. Ahora me encargo yo del tercer partido, de los más complicados. Fue contra Chile. Primero marcó Villa y seguidamente lo hizo Iniesta. España con un 2-0 parecía que tenía partido controlado, pero para sorpresa de todos los españoles, Chile marcó un gol, nos puso en buenos aprietos, pero al final con Casillas y una gran defensa conseguimos aguantar ese resultado y España se clasificaba para la segunda fase. Un anuncio y volvemos. Pepe, que tiene juguetes, cafetería, supermercado, ferretería, estanco, librería, bar de Pepe. Bar Pepe. Lo mejor. Así es como la sientes. Esta es tu radio. Volvemos de la publicidad y comenzamos con la segunda fase. En el primer partido, España se enfrentó a Portugal. Vamos a narrar el gol y lo... ¡Atención con Xavi! ¡Lleva la pelota, pega un taconazo a Villa! ¡David Villa se dispone a disparar! ¡El portero rechaza! ¡Venga, vamos, Villa! ¡La coge dentro del área, Villa! ¡Dispara, dispara! ¡Venga, rápido! ¡Venga, chuta al larguero y gol! ¡Gol de Villa! ¡Atención a la espalda! ¡Ahí estamos! España sale Fernando Llorente. Y es con este gol Portugal no pudo remontar y España pasa a los cuartos de final, en los que se enfrentará a Paraguay. Cuartos de final, partido contra Paraguay, penalti en contra España a favor de Paraguay. José Miguel, infórmanos. Atención al disparo, la para Casillas, Casillas la para. Sí, Casillas. ¡Revolución Santo! ¡Vamos! Acaba de reaparecer. Y lo querían Santo. quitar el primer partido. ¡Vamos! El Santo bajó del cielo y el Santo dijo: aquí está mi corona, aquí están mis hábitos. El balón dentro del área, solo Cés. Tirada en el palo. Atención al rechazo para Villa. Villa es para el defensa paraguaya. Roza en el palo. Se queda en la línea. Da en el otro palo. Va a entrar para adentro. Entra y ¡gol! ¡Gol de España! Aquí. No nos lo podemos creer. Nos Ramos en directo. Desde los Escorpiones. FM. Gol de España. Con este gol nos metemos en las semifinales, en las que España se enfrentará a Alemania. Semifinales contra Alemania. Xavi, corre, va a sacar el córner. Balón colgado al aire, al área. Puyol, se tira como taza. Atención a Puyol, va volando, se los quita todos de medio, pasa por encima de dos, les corta la cabeza, Puyol va contra el balón. ¡Gol de España! ¡Gol de España! ¡Gol de Puyol! ¡Estamos en la final! ¡Mete en la final! Nos vemos ahí, chicos. Final contra Alemania. España se juega el título de campeona del mundo. Venga, vamos, atención, balón peligroso. Torres Iniesta en el punto de penalti hacia arriba el balón. Rechaza el balón en el futbolista Holanda y le cae a... Cesc Fàbregas, que le pasa a Iniesta botando. Iniesta contra la mano, le sale para arriba, Iniesta en el pecho y ¡gol! ¡Gol de España! ¡Iniesta de mi vida! Adiós. Increíble, increíble cómo toda la selección española encima ahora mismo de Andrés Iniesta. Ojo que hay amarilla para Van der Vaart, amarilla o para Matisse. Y quiero que cante España conmigo el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Andrés Iniesta, Andresito. ¡Gol de España! ¡Gol de Andrés Iniesta! Y os adelantamos que para el programa 10 no habrá programa, sino que será un vídeo muy bonito hecho por realmente profesionales del vídeo y que será un homenaje a todos estos 10 programas en los que nos lo hemos pasado muy bien. El vídeo será de lo mejor. Ahora os dejo despediros con José Miguel. Buenos días. Con Alberto. Buenas noches, porque buenos días son buenas noches. Y con Rubén. Muchas gracias, Rubén. Ahora os dejo despedir conmigo. Adiós. África, Django, Django, Samina, Mina, Santa Legua, Anahua, Django.